Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, que bajo el control técnico de Elena Villegas y la dirección, las ideas y la locución de Alberto Sansegundo, os ofrece esta noche un programa muy especial, un homenaje a Jerry Goffin, el genial compositor muerto hace ahora un año, el 19 de junio de 2014. Junto con la que fue su mujer, Carole King, a la que también dedicaremos una emisión en temporadas venideras, formaron una de las parejas más prolíficas del panorama musical de la década de los 60, dejando para la historia de la música popular decenas de grandes éxitos, auténticos clásicos que hoy perduran en nuestra memoria y en infinidad de recreaciones actuales. 15 de ellos, algunos en sus primitivas interpretaciones, otros en versiones más modernas, pero todos compuestos por el dúo y todos absolutamente vigentes, integran nuestra edición de hoy, que se complementa con algunos someros detalles biográficos de la excepcional pareja, a partir de textos extraídos de sendos artículos de Fernando Navarro en El País, Luis Alemany y Pablo Gil en El Mundo, Álvaro Alonso en ABC, Héctor Sánchez en FM y Juan Revenaque en Zona Musical. Espero que disfrutéis de las inspiradoras composiciones de Jerry Goffin y Carole King. Hubo un tiempo, allá por los años 60, que en la radio estadounidense sonaban todo tipo de fantásticas canciones pop, que se componían en una fabulosa cadena de montaje. Había compositores musicales, arreglistas, productores, músicos de sesión, vocalistas y, por supuesto, letristas. Jerry Goffin fue uno de los más grandes letristas del cancionero norteamericano, ese Great American Songbook al que se refieren los estadounidenses para hablar de su legado musical más glorioso, aquel que ilustra el desarrollo de un país donde la música forma parte de la banda sonora de su sociedad. Catch me if you can. I'm good. Fue a partir de 1958 cuando los cantantes y productores negros del norte y el oeste de Estados Unidos comenzaron a dotar a la música de una sofisticación desconocida hasta entonces. El análisis de los sentimientos se hizo más fino y profundo, sin eludir las contradicciones, reflejo de un mundo que cada vez se iba haciendo más complejo. Como término genérico, suele utilizarse rhythm and blues para significar un crisol de músicas diferentes con un elemento en común de vital importancia, la intención de crear un efecto sobre todas las cosas. Para ello, el papel de las letras como reflejo de los sentimientos contradictorios iba a ser crucial a partir de ahora, algo en lo que Jerry Goffin mostró ser un auténtico maestro. When my friends told me you had someone new, I didn't believe a single word was true. I showed them all I had of faith in you. I just kept on saying, oh no, not my baby. Oh no, not my sweet baby. You're not like those other guys who lead you home and tell you. My mama told me that the rumor spread, there's truth somewhere and I should use my head. But I didn't listen to what she said, I kept right on saying, oh no, not my baby. Oh, Jerry Goffin nació en 1939 en Brooklyn, Nueva York, pero creció en otro de los barrios de la ciudad, Queens. Se alistó en el Cuerpo de Reserva de la Marina tras graduarse en el Technical High School de Brooklyn. Después de pasar un año en la Academia Naval de Estados Unidos, decidió estudiar química en la Queens College. If you go, and hey girl, I tell you no lie, something deep inside of me is going to die. En la facultad conoció a Carol Klein, que había empezado a componer canciones bajo el nombre de Carol King. Empezaron a colaborar, King componía la música y Goffin escribía las letras. Paralelamente, iniciaron una relación sentimental. Cuando ella se quedó embarazada, se casaron en agosto de 1959. Él tenía 20 años y ella solo 17. Goffin empezó a trabajar con un fabricante de productos químicos y escribió la letra del single de Carole King de 1959, O'Neill. La canción era una respuesta a O Carol, el éxito de su amigo Neil Sedaka. La cara B, A Very Special Boy, fue una composición de Goffin y King. Aunque el disco no fue un éxito, la pareja consiguió contratos para trabajar como compositores. Como pareja artística, formaron una de las mejores asociaciones musicales de los primeros 60, poco antes del histórico desembarco de los Beatles, los Rolling Stones y el resto de grupos británicos en Norteamérica. When this old world starts a getting me down and people are just too much for me to face, I'll climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift right into space. On the roof, it's peaceful as can be. And there I'm in the city, baby, where you just have to wish to make it so. Let's go up on a roof. At night, the stars, they put on a show. Telling you that we're right smack dab in the middle of town. I found a paradise, this trouble proof. And if this old world starts a getting you down, there's room enough for two up on a roof. La marca Goffin & King despuntó bajo el techo del Brill Building, edificio localizado en Broadway, y que fue la casa de toda una generación de maravillosos compositores, como Jerry Leiber, Mike Stoller, Doc Pomus, Mort Schumann, Burt Bacharach, Ellie Greenwich o Phil Spector. Todos ellos, y algunos más, fueron los emblemas del sonido Brill Building, que fue la música que llenó los radiales de finales de los 50 y los 60 con pop estiloso y mestizo, añadiendo ecos del jazz y la música clásica europea, matices de los ritmos latinos y, sobre todo, desarrollando un amor declarado por el fascinante cancionero negro. There's been a lot of talk around that you've been seen with a certain party, and now I'm so afraid I'm losing. Baby, don't tell me you don't want my love. I couldn't give it to just anybody. Baby, won't you say it isn't true? Don't you know how lonely I'm Durante la década de los 60, el edificio Brill, situado en Broadway, era un auténtico laboratorio de música de 11 plantas. Las oficinas se dividían en pequeños cubículos donde apenas había espacio para un piano y una silla. Encerrados en estas pequeñas jaulas, los compositores pasaban horas y horas fabricando el siguiente triunfo pop, destinado a entrar con fuerza en las listas de éxitos. What should I write? What can I say? How can I tell you how much I miss you? The weather here has been as nice as it can be. Although it doesn't really matter much to me. For all the fun I'll have while you're so far away, it might as well rain until September. Don't need sunny skies for things I have to do. 'Cause I stay home the whole day long and think of you. As far as I'm concerned, each day's a rainy day. So it might as well rain until September. My friends look forward to their picnics on the beach. Yes, everybody loves the summertime. But you know, darling, while your arms are out of reach, the summer isn't any friend of mine. It doesn't matter whether skies are gray or blue. It's raining in my heart 'cause I can't be with you. For the day you're home to stay. So it might as well rain until September. En su función de letrista, Coffin, con la ayuda musical de King, fue uno de los más entregados a la causa de este pop, como bien se pudo comprobar con su primer éxito, Will You Still Love Me Tomorrow, interpretado por The Shirelles, que al principio se negaron a grabarlo por su aire country, y que se convirtió en 1961 en el primer número uno cantado por un grupo femenino afroamericano. Una de las composiciones paradigma de la edad dorada del pop, que tanto iluminó a los Beatles y demás acólitos, surgió de la cotidianidad de una pareja llena de talento. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. the light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure? Just a moment, pleasure. Can I believe the magic of your? Goffin llegó por la noche al apartamento, y King le había dejado una grabación en la que se oía solo la melodía al piano. El letrista se puso a hilar palabras y escribió un tema con un mensaje de amor ecuménico, de gran tensión emocional, perfecto para el joven público femenino, que era el mayor consumidor de música pop del momento. Con su peculiar estilo, Goffin era capaz de llegar a la psicología femenina, pero lo que era más importante, las ansiedades y los anhelos que guardaban sus letras podían captar la mentalidad a la que se refería Norman Mailer en su ensayo de White Negro, esa que guardaba las contradicciones de la propia cultura popular norteamericana de los 60, que abría brechas insalvables con el puritanismo. In the midst of all my darkness, baby, you came along to guide me. You took pity on a lonely man when you said you'd stand beside me. I'll never forget you for what you've done. I'll never turn my back on you for anyone. I've got so much love to give you. Baby, I've got so much love to give you. Girl, that's more than enough to last a whole life through. And it's all for you. My world was cold and empty, and my life was so unfilling. When I needed someone to pick me up, ooh girl, you were all so willing. find a song for you. There's so few women nowadays who understand the soul of a man. They're always on the taking in, never giving, never offering a helping hand. But baby, I can count on you whenever trouble calls. You see me through, you show your love, girl. I'm gonna love you the rest of my days. Oh, and I've got so much more I could buy. Baby, I've got so much more. Well, there's more than enough to last a whole life through. And it's all. Will You Still Love Me Tomorrow sería el primero de una larga lista de éxitos. En 10 años, Goffin y King pusieron su firma a una colección de canciones que interpretarían varias de las voces más populares de los 60 y que después serían versionadas una y otra vez. Take Good Care of My Baby, interpretado por Bobby B, Don't Ever Change, por los Crickets, Change, por las Cookies, One Fine Day, por las Chiffons, Up on the Roof, por los Drifters, Don't Bring Me Down, por los Animals, Going Back, por Dusty Springfield, Pleasant Valley Sunday, por los Monkees, You Make Me Feel Like a Natural Woman, por Aretha Franklin, o Wasn't Born to Follow, por los Byrds, son solo una pequeña muestra de su catálogo. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind, 'cause you make me Pero el fruto de la pareja no solo vino al mundo en forma de composiciones. El 23 de marzo de 1960, Carole King dio a luz una niña, de la que ya estaba embarazada antes de contraer matrimonio, a la que llamaron Luis. Como los primerizos padres se encontraban inmersos en la creación continua de canciones, se vieron obligados a utilizar los servicios de una niñera. Por entonces, una adolescente llamada Eva Boyd, que había nacido en Carolina del Norte y se había mudado muy joven a Nueva York para completar sus estudios, quería conseguir un dinero extra. Coffin y King contrataron a Boyd para que se encargara tanto de la pequeña como de la limpieza de la casa. Un buen día, mientras Carol King se encontraba sentada al piano componiendo una nueva melodía, Eva Boyd realizaba las tareas del hogar. La niñera cogió a la niña en brazos y comenzó a bailar de forma peculiar. Jerry Goffin contempló la estampa, y en ese momento lo tuvo claro. Tenía que escribir una canción sobre un baile nuevo, inspirado en los movimientos que la asistenta estaba realizando. Pero resultó que aquella chica no solo bailaba, sino que además podía cantar, y cantar bien. Boyd era un diamante en bruto que había que pulir. El matrimonio no tardaría en presentarla ante Don Krisner, el director del sello Dimension Records. A continuación, crearon una canción a la altura de este nuevo descubrimiento. En 1962, Eva Boyd pasaría de cobrar $35 semanales por cuidar del bebé del matrimonio Goffin King a encabezar la lista de éxitos rebautizada como Little Eva, gracias a la canción The Locomotion. Little Eva dejó de cambiar pañales y de limpiar suelos. Jerry Goffin y Carol King se habían quedado sin asistenta. Sin embargo, la historia de esta cenicienta moderna que de la noche a la mañana descubre cómo una calabaza se convierte en locomotora no sucedió exactamente así. Poco después de que Little Eva falleciera en 2003, a los 59 años, como consecuencia de un cáncer, King desmintió el mito que rodeaba la canción. El matrimonio ya tenía preparada la canción antes. En un primer momento, el tema estaba destinado para Dee Dee Sharp, intérprete de otra canción pegadiza y con baile propio, Mashed Potato Time, pero esta lo rechazó. Baby, when I need Culturalmente, Goffin venía de la tradición de la canción popular estadounidense, un cocido en el que se mezclaban la música irlandesa, la inglesa, el country y el rock and roll primigenio. Junto a King, asimiló el impacto de la nueva ola del Reino Unido y, esta es una de las claves de su carrera, llevó a su terreno la música negra. De todos esos ingredientes salió el pop comercial de los años 60 y 70. En 1968, Goffin se separó de King, pero su actividad no cesó. Consiguió importantes éxitos con I Got to Use My Imagination, de Gladys Knight and the Pips, Theme from Mahogany, de Diana Ross, y Saving All My Love for You, de Whitney Houston. En 1990 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Era una forma de reconocer el magnífico legado de este letrista, que moldeó emociones con su lírica evocadora, que formó parte de aquella época en la que las canciones pop eran bellas postales sentimentales, tan bellas y admirables que medio siglo después todavía suenan con la inocencia y la magia de la primera vez. Sus textos expresaron aquello que sentían muchas personas, pero que no sabían cómo expresarlo, declaró tras su muerte Carole King. Jerry fue un buen hombre y una fuerza vigorosa, cuyas letras e influencia creativa resonarán durante generaciones. All you have to do is touch my hand to show me you understand and something happens to me. It's some kind of wonderful. Anytime my little world is blue, I just have to look at you, and everything seems to be some. He querido que fuera la voz de Carole King, durante 10 años esposa de nuestro homenajeado Jerry Goffin, el genial letrista fallecido hace ahora un año, la que cerrara esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a su inolvidable legado. The Byrds, See and Him, Billy Joel, Helen Reddy, James Taylor, Marianne Faithfull, Bobby B., Amy Winehouse, Bingy King, Aretha Franklin, Didi Sharp, Phil Collins, The Manhattan Transfer, Dusty Springfield y la citada Carole King han sido los intérpretes de algunas de las mejores canciones compuestas por la pareja en la década de los 60, un cancionero excepcional en la música popular del pasado siglo que contiene innumerables clásicos que siguen recreándose en nuestros días y sonando tan vivos como hace 50 años. Confío en que hayáis disfrutado del programa y que volváis con nosotros, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en la dirección y locución, dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós.